Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu. Autónomo, autogestionado y abierto. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos transmitiendo desde Radio Curruf, región chilena, uniéndonos a esta iniciativa de prensa comunitaria de Guatemala para visibilizar este macabro hecho ocurrido precisamente el 8 de marzo de este año, mientras se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, en que murieron calcinadas 41 niñas que fueron encerradas bajo llave en el hogar protegido Virgen de la Asunción de San José de Pinula, en donde también resultaron heridas 15 niñas. Desde Radio Curruf nos unimos a esta transmisión y hemos preparado un programa que se enlaza con la temática del terrorismo de Estado que ejercen las democracias latinoamericanas a través de un trabajo de investigación preparado por el grupo Ignominia de Concepción, el cual buscaba visibilizar los y las asesinadas en democracia. Para hablar de esto estamos con Noemí y Bastián. Ellos son un compañero y una compañera de Radio Curruf que también participan en el grupo Ignominia y trabajaron en este proyecto. Ya, mi nombre es Noemí, estoy aquí con... con Bastián. Que participamos en el grupo de Afinidad Ignominia y que hace unos meses atrás realizamos una recopilación de los asesinados y asesinadas y desaparecidos y desaparecidas en democracia. Y la idea era visibilizar el hecho de que no son pocas, son varias las personas que han sido asesinadas o desaparecidas en lo que se llama actualmente democracia. Y que, bueno, generalmente se habla de los asesinados o asesinados desaparecidos en dictadura, pero no así de lo que ha sucedido durante la democracia. Y en eso nos encontramos con que son más de 100 las personas que están muertas a causa del terrorismo o violencia de Estado, y que la mayoría de ellos son menores de 24 años. También dentro de lo que encontramos como información, descubrimos que, bueno, incluimos los casos en realidad de los 81 presos que fueron quemados en la cárcel San Miguel, y como para hacer el paralelo con el tema de Nos Duelen 56 y de las niñas que murieron quemadas en el hogar El Seguro Virgen de la Asunción, incluimos los casos de los niños del Sename que han muerto en estas instalaciones y que, bueno, sufren siempre violencia, abusos sexuales, no sé qué más se podría agregar. Claro, podemos ver que, o sea, no solamente ocurre en nuestro país, también ocurre a nivel de toda Latinoamérica, ya sea con la historia de las niñas de Guatemala, quizá en algún otro, en alguna otra región del mundo, de acá de Latinoamérica, también estos casos ocurren, pero pasan desapercibidos por la misma, por el mismo ocultamiento que hace, que hacen los medios. Los medios oficiales, claro. Y por otro lado también recalcar que una de las motivaciones de esta recopilación también de los asesinados en democracia es para dejar en claro esa división que se hace aquí y quizás también a nivel de la mayoría de los países que han sufrido dictaduras, donde el terrorismo de Estado se ve como algo que está presente solamente en ese periodo, pero en realidad recalcar que el terrorismo de Estado está presente también en los periodos de democracia, donde quizás hay periodos de tranquilidad, entre comillas, pero al fin y al cabo esta represión hacia las personas que se movilizan y que se rebelan en contra del Estado, del sistema, también siguen siendo perseguidas, siguen habiendo desapariciones, siguen habiendo asesinatos. Claro, entendiendo que los procesos cuando entran las democracias, los fines de las dictaduras son igual transiciones pactadas. O sea, la transición hacia una democracia no es más que la consecuencia de un plan, ¿cierto? Que primero exterminar un sujeto histórico, exterminar una lucha potente, ¿cierto? De una manera de raíz, para después consolidar un modelo que es el modelo capitalista, que es el modelo que no ha cambiado en el fondo, lo podemos llamar, claro, de un montón de maneras, pero en el fondo es capitalismo. Sí, se puede llamar dictadura, democracia, pero va a seguir siendo capitalismo igual. Sí. A mí me gustaría agregar algo como para continuar con el tema de hacer el paralelo con lo que sucede aquí en el Sename y con lo que Nos Duelen 56. Leer un poco sobre un caso que fue bien fuerte acá en Chile, que es el caso de Lisette, que es una niña de 11 años que murió en las instalaciones del Sename a causa de la violencia de las personas que supuestamente estaban a su cuidado. Más o menos, la historia, así como en resumen, de esta niña es que estuvo de los 5 a los 11 años en manos de las instalaciones del Sename, a los 11 años muere, y bueno, esto es más o menos la historia. Muere porque en castigo a una desobediencia la redujeron violentamente boca abajo contra el piso por medio de maniobras físicas consistentes en sujetar fuertemente las piernas de la niña, las que resultaron lesionadas, posibilitando así que la educadora, quien a la fecha pesaba alrededor de 90 kilos, se subiera sobre la niña, que tenía 11 años, presionando con su cuerpo fuertemente la espalda y tórax de la niña contra el suelo, al tiempo que con sus manos le sujetaban los brazos, inmovilizándola, procedimiento que se extendió por varios minutos. Aún percatándose de la situación de la niña, los imputados, porque estamos leyendo de las personas que estaban siendo juzgadas por esto, no la soltaron. Se mofaron y persistieron en su actuar, situación que se mantuvo hasta que la niña dejó de moverse y finalmente falleció por asfixia a causa de esta violencia. Bueno, y así como este caso, que quizás es como el más reciente, hay varios que se repiten en la historia hacia atrás de niños que han muerto en las instalaciones de... del Sename. ¿Cuántos casos registraron ustedes de muertos por el Sename? No me acuerdo, ¿tú cuántos? ¿Eran más de 100 niños? No, eran como 500 y tantos niños más o menos. 584. 500. Sí. Pero no, pero ¿desde qué año hasta qué año? De los años de la democracia, de los 90 hasta la actualidad. Pero en realidad son muchos más, porque esto que nosotros hicimos, lo hicimos antes de que saliera como este caso de la Lisette, que como que puso como, no sé, sobre la mesa el tema de lo que ocurría en las instalaciones del Sename, que era algo que nadie consideraba, claro. Y ahí se hizo un estudio y se reveló que eran muchos más los niños que habían muerto en estas instalaciones. No manejo bien cuál es la cifra oficial. De hecho, fue justo esta recopilación que hicimos, particularmente de los niños y niñas del Sename, fue justo en como en albores de lo que se venía con este caso. También estaba al mismo tiempo acá en Concepción otras organizaciones trabajando en una red de defensa de la infancia, y como que justo en ese momento nosotros también estábamos trabajando este tema. Entonces fue como algo que surgió, que venía un poquito antes de que explotara esta cosa. También hay, para quienes estén interesados en el tema, hay un documental que se llama De la cuna a las rejas, que igual explica un poco la situación del Sename, de los hogares de niños y niñas acá en Chile, que es un documental que se puede ver, está en internet. Nos vamos a una pausa musical para cerrar este primer bloque con un tema que habla de un hecho bastante macabro también, en el que en 1993 murieron en la discoteca Divine, una discoteca gay de Valparaíso, que murió una veintena de personas calcinadas también en esta discoteca, que se habla de un atentado homofóbico en realidad, en el cual las puertas estaban cerradas y los primeros peritajes hablaron de un cortocircuito. Y los testigos también hablan de que las luces de la discoteca nunca se apagaron. Es por esto que Rusitama, un artista de acá de Concepción, hizo este tema que se llama Las luces no se apagaron. Corren casi las 3:30. Córrete, niña, hoy me vienen a ver. Al escenario y con lo que huelen estos tacos. No, pero cuenta, weona, quién es. Y las pelucas brillan. La colienta prendía en su corsé. Primera vez un poco asustado, hacer después. Mi noche, mi vida. Él avanza y mi pantalón se enciende en llamas. El fuego llega despacito y nos distrae. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Volvemos en esta transmisión de Nos Duelen 56 y estamos acá con Bastián y con Noemí conversando sobre los casos de asesinados y asesinadas en democracia. Y vamos a seguir revisando algunos casos. Claro. Cuéntenos. Sí, recalcar que cuando estábamos haciendo esta recopilación nos fuimos dando cuenta que desde la transición de la democracia acá en Chile, que sería de los años 90 en adelante, quienes siguieron primero, las primeras personas que empezaron a ser asesinadas por el Estado, por sus esbirros, fueron personas que... pactada la transición hacia la democracia, siguieron con la lucha armada, ya sea gente del Frente Patriótico, del MIR, del MAPU, todas esas personas que siguieron con, que no transaron con esta pactación de la democracia que hicieron nuestros políticos, y siguieron la lucha armada. Luego, con la llegada de los años 2000, la gente que empieza a morir ya no es solamente personas que siguen esta lucha armada, porque ya están o todos muertos o en cárcel, y quienes empiezan a ser asesinados son, por decirlo de alguna forma, activistas, personas que viven en comunidades mapuche. O que se manifiestan por alguna... Claro. Por alguna causa en específico. Claro. Personas quienes desafían igual ese orden que la democracia viene a instalar acá en Chile. Entonces, el tema es que progresivamente, mientras van muriendo personas, van siendo asesinadas por el Estado, primero está, como dije antes, el tema de las personas que siguen la lucha armada, y después, último, ya empiezan a ser personas tanto que siguen otro método de lucha, que ya es el tema de un activismo, o personas que defienden su territorio como los mapuches. Y también, ahora último, los últimos años, las personas que mueren son personas que ni siquiera militan o... En ese sentido, como podemos, hay un caso de, bueno, sí, como no son personas que militan en ninguna organización política, hay casos de niños de 16 años, por ejemplo, que han muerto en allanamientos a poblaciones por policía. Hay un caso que no lo tengo aquí como para leerlo, pero es un niño que muere de un disparo en la cabeza que le dan en la puerta de su casa a carabineros en un allanamiento. Entraron a un domicilio equivocado y es asesinado. Bueno, y el mismo José Buenante, quien era un niño que es el primer desaparecido en nuestra democracia, en democracia, el primer desaparecido y era un niño que tampoco tenía mucho que ver con las reivindicaciones territoriales ni nada de eso, era solamente alguien que vivía ahí y entre medio del conflicto y desapareció. Igual el tema de, bueno, del 2006 hasta quizá podríamos decir el 2012, el tema de las movilizaciones estudiantiles igual tienen asesinados. Hay claro. Dos jóvenes que fueron asesinados en el contexto de una marcha estudiantil. Así es. También está Manuel Gutiérrez, asesinado en el 2011 en una marcha estudiantil. Y antes la muerte de Matías Catrileo, que claro. También es un caso bien emblemático porque mezcla un poco un compañero anarquista que también era militante de organizaciones mapuche o activista dentro de los mapuches y también es asesinado por carabineros en un balazo por la espalda. Entonces fue algo como un enfrentamiento bien significativo que se dio ahí. Sí, es que eso yo creo que se enmarca igual en la radicalización del conflicto mapuche, que también se da después de los años 90, cuando ya las comunidades se dan cuenta que negociar de cualquier otra forma o no sé, ya quizás no es el único medio, y hay, bueno, una radicalización, y desde los 90 hasta la actualidad, igual dentro del registro que nosotros hacemos, hay un montón de asesinados y asesinadas que pertenecen a comunidades mapuche. Y bueno, hay un caso que ahora igual, no sé cómo decirlo, pero es el caso de la Macarena Valdén, que yo creo que lo vamos a profundizar un poco más adelante. No sé, quizás como sería bueno, como leer algunas de las historias que nosotros pudimos hacer de las recopilaciones. Voy a elegir algunas porque en realidad no hay criterio para elegir algo, alguna que sea más importante que la otra, sino que simplemente voy a tomar las que son más recientes quizás. Por ejemplo, está el caso de Juan Pablo Jiménez, que era un trabajador y presidente del sindicato número 1 de Azeta, que fue asesinado el 21 de febrero del 2013 a los 34 años de una bala en la cabeza, y esto ocurrió justo un día antes de una audiencia que se iba a llevar a cabo por un caso de demanda laboral. Esto era producto de despido injustificado de un grupo de trabajadores. A él le dispararon en el interior de la empresa, en una banca que había sido puesta dentro de la empresa como lugar de descanso por los mismos trabajadores. Respecto de esta muerte, todavía no se encuentra ningún responsable. No sé, podemos tener el caso de... Voy a buscar otro por aquí. Aquí está, el que hablaba de antes, Diego Guzmán, que tenía 25 años, que estudiaba prevención de riesgo en la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar y que fue asesinado el 14 de mayo del 2015 mientras participaba en una manifestación estudiantil. Le dispararon una bala de 9 milímetros. Bueno, aquí recalcar que si bien como que no fue asesinado por ningún funcionario de las Fuerzas Armadas, el asesino como que nosotros lo tomamos como que igual era un reflejo del sistema que pone por encima la defensa de la propiedad privada antes que la vida y el derecho a manifestarse de las personas. Otro caso que igual... Disculpa, pero ese fue el que hace un vecino de por donde estaba pasando la marcha, sí, estaban haciendo un rayado en una pared y bajó con una pistola y le disparó. Sí, ese fue. Le disparó a los dos. Claro. Sí, pues, directamente a uno de los que estaban como realizando el rayado y el balazo llegó a otra persona, a otro niño que estaba más lejos. Claro, igual eso es emblemático porque es un síntoma de una sociedad bastante enferma, así que llegue y baje. Y aparte creo que era joven, tenía el que disparó, ¿cuántos años sí, tenía? No, era muy viejo. No, sí era joven. No recuerdo bien la edad que tenía, pero era bastante joven y... Sí. Bueno, sí, utiliza un arma que toma de su casa y baja y, bueno, y ahí dispara. Para continuar, el caso de Nelson Quinchillao, que era un minero subcontratado y que fue asesinado el 24 de julio del 2015 mientras defendía la toma de la mina El Salvador, que la estaban utilizando como medio de presión para negociar el acuerdo Marco 2015. Él recibió dos balazos de balas de 9 milímetros, que estas sí fueron disparadas por carabineros hacia huelguistas desarmados. Bueno, aparte de nosotros hacer la recopilación, como que nos dimos el trabajo de situar en qué, durante qué gobierno se realizan los asesinatos, desapariciones, y en el caso de Nelson Quichillao fue durante el gobierno de Bachelet, y en el caso de Diego Guzmán también fue bajo el gobierno de Bachelet. Todos los presidentes matan. Sí. Bueno, y aquí quizás como para terminar y para introducir quizás el tema que vamos a hablar también un poco de la violencia o terrorismo de Estado en las comunidades mapuche. No sé, el caso de Víctor Manuel Mendoza Collido, que era un huerquén o vocero de la comunidad mapuche Recuén Pillán, ubicada en la localidad de Pidema, comuna de Ercilla, región de la Araucanía. El día antes de haber sido asesinado, junto a la comunidad, habían ocupado un territorio en Lolenco que estaba en manos de la forestal. A él lo asesinaron días después de eso, el 29 de octubre del año 2014, por un disparo emitido de una escopeta quemarropa. La bala impactó en la clavícula y acabó con su vida, cuando estaba en la puerta de su casa. Bueno, en torno a esto se dice que los que llegaron a la puerta y lo asesinaron eran desconocidos, pero bueno, podemos nosotros sospechar claramente de grupos paramilitares antimapuche o, bueno, el tema que vamos a hablar después quizás que es lo mismo que pasó con Macarena Valdés, sicariato, no sé. Oye, igual es importante el trabajo que ustedes realizaron porque cuando, no sé, se habla de muertos por el Estado, se vienen a la cabeza algunos nombres famosos como Matías Carileo, Claudia López, ¿cierto? O Rodrigo Cisterna, pero al revisar la cantidad de muertos es impresionante porque uno piensa ya 20, 30, 40, 90, entonces son mucho más los nombres que están ahí y que vale la pena visibilizarlos. O sea, igual este trabajo ustedes lo estuvieron presentando en diferentes lugares con una exposición y mostrando los rostros de ellos. ¿Nos podrían contar cómo fue el proceso? ¿Dónde han hecho esta muestra, esta presentación? Sí, pues como que de hecho la primera vez que expusimos el tema de los asesinados y desaparecidas en democracia lo expusimos en los tribunales de injusticia acá en Concepción, y bueno, fue una exposición que colgamos ahí. Nos dimos el trabajo de buscar la fotografía, de ponerle cara a estas personas, el nombre y contextualizar su historia. Si bien no encontramos las fotografías de todo, bueno, pusimos como una imagen genérica para los que no teníamos fotos. Exponerlos ahí en los tribunales igual fue súper impactante para la gente, por el mismo tema de que quizás no se visibiliza tanto lo que es la violencia o el terrorismo de Estado en esto que llamamos democracia. La gente cuando pasaba y veía estos rostros y las historias, como que pasaban ahí como ya, más muertos en dictadura, y después cuando leían así ya asesinaban en el gobierno de Piñera, asesinaban en el gobierno de Bachelet o de Elwin, como que ahí se sorprendían, se impactaban y se daban el trabajo de leer todas las historias que teníamos. Y harta gente se nos acercó, nos preguntó si es que teníamos alguna página o qué es lo que pensábamos hacer con esta información. Y bueno, de ahí en adelante lo seguimos exponiendo en diferentes partes. La última exposición que hicimos fue en el vagón de Tomé, acá en la cercanía de Concepción, y ahí igual llegó harta gente, y bueno, la exposición ha ido creciendo igual, hay más personas dentro de ella. Lamentablemente ha ido creciendo. Sí, y eso que no la hemos actualizado en lo que va de este año. Y hemos agregado igual xilografías de otros personajes y hemos agregado fotografías también que muestran explícitamente lo que es la violencia policial o el abuso policial. Claro, porque hay que recalcar que la mayoría de los casos de asesinados en democracia, quienes asesinan a estas personas son los pacos, es la policía. Entonces, ahí quizás ver que ya, por lo menos aquí en el contexto chileno, los militares son la misma policía. Claro, y gozan de una impunidad. O sea, recordar que en Chile los uniformados tienen un tratamiento especial a la hora de enfrentar la justicia. Y, o sea, no están juzgados por tribunales civiles, sino por un tribunal militar, ¿cierto? A diferencia de un civil, que sí puede ser juzgado por un tribunal militar. Y también No tengo claro la estructura de un tribunal militar o cómo se enfrenta un juicio militar, pero sé que son militares, incluidos los testigos y el juez. Entonces, claramente hay casos en que se ha caído en una impunidad frente a asesinatos, ¿cierto? En muchas ocasiones. Claro, la mayoría de los casos. La mayoría de los casos no tienen responsables. Claro, la mayoría de los casos no. La justicia, entre comillas, no ha hecho nada. Claro, más allá de quizás dar de baja al carabinero, o ni siquiera eso, cambiarlo de localidad o bajar el rango que tienen dentro de la institución, más allá de eso no pasa. Y igual quizás recordar que es la gente que ha muerto, no ha muerto solamente por disparo, o ese tipo de cosas. Hay gente que ha muerto por asfixia, por gases lacrimógenos. ¿Tortura? Hay gente que ha muerto por tortura. Hay un caso de un alamien de una comunidad que le cortaron los pechos, que fue torturada. Hay casos que son terribles. Hay también otro caso de una persona la dejaron encerrada en el retén móvil. Ah, sí. Durante un día a pleno sol, murió asfixiada. Sí, y bueno, igual eso del tema de los gases lacrimógenos igual es importante, porque aquí se hace mucho uso de eso en las manifestaciones y uno de repente no le toma el peso, la gente no le toma como la importancia que tiene, que está naturalizado el uso de gases lacrimógenos. De que son... Sí. Pueden llegar a causar la muerte por asfixia, por paro cardíaco, por intoxicación, por miles de cosas. El mismo impacto de la bomba te puede matar. Mm. Bueno, hay gente que ha perdido un ojo, recuerdo una vez. Sí, Paulina. Era una estudiante de acá de la Universidad de Concepción que le llegó una bomba lacrimógena en la cara, en el ojo. Y eso... Bueno, vamos a cerrar este segundo bloque y vamos a ir a una nueva pausa musical. Escuchamos Colelo, Identidad Mapuche, con el tema Este es mi Mapu. Canta el chigüir por la mañana, donde la lluvia cura el alma la tristeza, donde la noche adormece el alma. De aquí soy yo, este es mi Mapu, donde nace del silencio la fragancia de lo antiguo espiritual sobre una llaga, donde en el viento cabalga vuela blanca. De aquí soy yo, este es mi Mapu, y mi peño te tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la miel te tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Las estrellas para regar amor brillante en las heridas, donde la fuerza y energía está en la calma. De aquí soy yo, este es mi Mapu, donde las huellas se lleva en la sangre, donde los cantos acunan resistencias, donde mejillas de las niñas son planetas. De aquí soy yo, este es mi Mapu, y mi peño te tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la miel, usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y mi perrito, usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la miel, usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Volvemos de esta pausa musical y entramos a nuestro tercer bloque, tercer y final. Todo tiene que terminar. Ah. Y queríamos hablar en este bloque un poco de lo que está pasando recientemente en el Gualmapu, ¿cierto? En el territorio mapuche. Y partir hablando con un caso que ocurrió el 22 de agosto del año 2016, que fue el caso de Macarena Valdés, donde empezamos a visibilizar un modo de ejercer la violencia distinto, que es como el sicariato empresarial. Claro, entonces recordar que Macarena Valdés, bueno, era una activista, ella originalmente era de Santiago, pero que se fue a vivir al sur de Chile, al Gualmapu, con su compañero Rubén, que él era huerquén de las comunidades de Tranguil. Ellos se estaban enfrentando a la empresa RP Global, y recordar que RP Global fue la misma empresa que se responsabiliza de la muerte de Berta Cáceres en Honduras. Y bueno, ella el 22 de agosto del 2016 la encontró su hijo, uno de sus cuatro hijos de 11 años, la encontró muerta en la casa, donde se trató de montar un suicidio, pese a que Macarena no tenía ninguna razón para suicidarse. De hecho, se encontró un almuerzo a medio hacer, pruebas que dejan de lado esta tesis del suicidio. Y bueno, posteriormente, el 7 de marzo del 2017, la familia se le sugiere no perseverar en la investigación. Y creo que, de hecho, a partir de ese hecho se empezó a hacer más famoso, el más visible, el caso de Macarena Valdés, cuando la prensa, bueno, a través de la prensa comunitaria, prensa popular, los medios alternativos, en realidad empiezan a visibilizar a través de una declaración pública de Rubén, que la justicia lo llamó a esta figura de no perseverar, o sea, de abandonar la investigación y dejar la tesis del suicidio como el hecho principal de la muerte. Claro, de hecho bueno, quienes investigan, la fiscalía, supongo que será, este caso no quisieron, porque la familia pidió que se hiciera de nuevo el peritaje sobre la muerte de Macarena. Ah, claro, de hecho hubo observaciones a la autopsia de doctor Enrique Rocco, que tiene un historial ahí. Claro, tenía un historial de firmar autopsias que no se realizaron. Claro. Sí, tenía un historial así, bien raro de cosas medias. Sí, medias turbias. Sí. Entonces lo que pasa con este caso es que la familia pide que se haga de nuevo el peritaje y con otro forense, pero la fiscalía se niega y lo que pasa ahora es que la familia necesita pagar a quienes dan ese servicio de hacer peritaje, que son empresas privadas. Para ver realmente qué es lo que sucedió ese día. Yo quería agregar un dato, que Rubén Collío, aparte de ser huerquén de Buen de Tranquil, Rubén Collío también es ingeniero ambiental y él había asumido como la tarea de asesorar a las comunidades que estaban oponiendo a la construcción de una central de paso de RP Global, entregándoles las herramientas ya más técnicas para que ellos se pudieran como oponer a la construcción de esto. Y bueno, este tema obviamente molestó a esta empresa transnacional y la familia empezó a sufrir de amenazas constantes de parte de esta empresa. Y no solamente la familia, hay testigos y creo que era la dueña de la casa que le arrendaba a la pareja, fue testigo de una amenaza, claro, de que lo iban a justiciar o interrogaciones también. Bueno, este caso, como decía al principio, es una muestra de este sicariato, que en realidad nosotros decimos este nuevo modo de operar, pero en realidad no es tan nuevo, pero también lo estamos viendo de manera más solapada con otros casos del Gualmapu, ¿cierto? Donde hay grupos paramilitares. Bueno, recordar que Radio Curruf también el año pasado recibió una amenaza de ajusticiamiento por parte de un grupo de ultraderecha que se hacían llamar USAR Antimarxista, y que también habían amenazado a la Machi Francisca Linconao en su oportunidad. Entonces, y a Felipe Durán, el fotógrafo. A Felipe Durán también se le acusa de un secuestro al lonco de... Ay, no recuerdo en este momento. Bueno, ah, sí, pero no recuerdo el nombre tampoco. El hecho es que esto, o sea, no son hechos aislados ni son modos nuevos de operar. O sea, ya existen, tenemos la certeza de la existencia de grupos paramilitares armados, sin contar con los innumerables montajes que se han hecho. Existen hasta declaraciones de carabineros de haber participado en montajes, entonces no es algo nuevo. Aquí tengo el nombre, el lonco Víctor Queipul. Ah, Víctor Queipul, sí. Sí. Él denuncia haber sido secuestrado, ¿cierto?, por el golpe de carabineros tras un allanamiento que se hace a la comunidad autónoma de Temucuicui, en la comuna de Arcilla. Como para continuar con lo que estaba diciendo, no sé si que ya es como una nueva forma de actuar, que en realidad no es tan nueva, registrado, que es como a través de organismos paramilitares o de sicariato de las empresas transnacionales, de amenazas a las comunidades y de violencia, bueno, y a través de los aparatos represores del Estado como carabineros y todo lo demás, que se ha ido militarizando la zona del Gualmapu cada vez más, en donde el Estado pone a carabineros a la defensa de propiedad privada, ya sea de forestales o de terrenos que están siendo comprados por empresas transnacionales para construcción de centrales hidroeléctricas, centrales de paso o cualquiera de este tipo de cosas. A esto es a lo que nos referimos nosotros con terrorismo de Estado, que esto, ya, si hablamos dentro de lo que fuera legal, no es una tarea que le corresponda al Estado realizar la defensa de propiedades privadas de empresarios, pero lo realizan, lo llevan a cabo, y nosotros acá basta viajar un poco al sur para poder ver cómo se ha ido militarizando cada vez más el Gualmapu. Sí, de hecho esta semana han ocurrido varios hechos de violencia y de montaje también, porque tenemos un audio que vamos a compartir, pero antes de conversar sobre la militarización que existe hoy día, sobre todo en la zona de Yeuyeu, por ejemplo, principalmente, sí, entre Tirúa y Cañete, donde los que conocemos el sector, ¿cierto?, por ahí, sabemos que eso es monocultivo tras monocultivo, son dos regiones de monocultivo. Entonces, en ese lugar, la presencia de carabinero es impresionante. O sea, hay un contingente permanente que está armado, helicópteros, tanquetas. Drones. Bueno, recientemente ahora se han añadido los drones porque todo se moderniza. La tecnología ahí de la represión. Y El hecho es que hoy día necesitan justificar a todo ese contingente en ese lugar. Claro, por eso, la inversión que se hace también. Claro, existen todos estos montajes que se arman, ¿cierto? En el audio que escuchamos podemos ver que hicieron unos cortes de camino acusando de que habían tiroteos que en realidad nunca existieron o fueron generados solamente por carabineros. Pero también entender que hoy día el tema forestal y el monocultivo trasciende o traspasa el conflicto mapuche. Conflicto, claro. Ya se convierte, o sea, en un conflicto ambiental, por decirlo. Claro, entonces igual al Estado le conviene tener ahí un conflicto, ¿cierto?, focalizado, aunque el monocultivo está en conflicto solamente con el mundo mapuche. Pero no sé, a partir de lo que sucedió en los incendios del verano, ¿cierto?, entendemos que el monocultivo en Chile, primero, es un conflicto económico, ¿cierto?, a través de lo que podemos leer de las subvenciones que reciben las empresas sin pagar ningún impuesto y la subvención a través del decreto 701. Por otro lado, es un conflicto ambiental, ¿cierto?, por la desertificación que están provocando y que han provocado en otras regiones. Y el conflicto mapuche es un ala adicional hoy día al tema del monocultivo y de las forestales en Chile. Y el hecho de que generan pobreza también, porque como que actualmente a la forestal ya se le han ido acabando los terrenos propios de cultivo. Entonces lo que están haciendo ahora es que van a comunidades rurales y a los pequeños propietarios de tierra les arriendan por ellos plantar pino o eucalipto y les dicen ya, les pagamos la mitad de lo que se vaya a ganar con lo que se va a sacar de esta tierra y la otra mitad se la damos cuando vamos a cosechar. El punto es que la gente después ya cuando se cortan los árboles, eucalipto, pino, lo que sea, esa tierra queda inutilizable porque las raíces de los pinos son súper profundas y la tierra ya no se puede utilizar para nada más que sea como plantación de subsistencia, alimentación, criar animales, nada de eso. Mucha gente de la que acepta como este tipo de tratos desconoce además estas consecuencias y si ahora ya se están haciendo más conocidas y la gente está reclamando en contra de esto es porque había una experiencia antes de eso, de poder evidenciar esto. Y las consecuencias inmediatas, pues si considerar que los eucaliptus y los pinos son especies que crecen muy rápidamente, son especies foráneas, ¿cierto? Y creo que un eucalipto consume cerca de 200 litros de agua diario. Esto quiere decir que la extensión de dos regiones con monocultivo causa una desertificación que es evidente hoy día, o sea, ni siquiera es algo que vamos a ver en el futuro. Hoy día se están secando ríos, se están secando vertientes, se están secando las napas subterráneas, se están secando los lagos, y esto es por causa del monocultivo con una empresa en la cual se benefician tres familias en Chile. No representa ingresos ni trabajo para nadie más, salvo algunas empresas contratistas encargadas de cosechar, y en realidad aquí claramente podemos ver quiénes son los verdaderos dueños de este país. O sea, no lo son ni Bachelet, no lo son ni Piñera, no son los mandatarios, sino que son esta cúpula de empresarios, ¿cierto? Que por un lado están manejando la minería y por otro lado están manejando la industria forestal. Claro, esa misma destrucción que va provocando el monocultivo a través de la sequía se puede ver acá en nuestra región, que de las 50 y tantas comunas que tiene, solamente dos tienen un suministro de agua estable. Eso quiere decir que la mayoría de la región sufre y pasa por un tema de que en los pueblos, en las comunidades, no tienen agua, les van a dejar el agua en camiones. Entonces, no es algo que solamente se ve, que solamente está ocurriendo ahora. Ahora está como solamente explotando toda esta destrucción que trae el monocultivo. Pero el tema es que es algo que viene afectándonos ya desde hace bastante tiempo y que ya está bueno ya y hay que empezar a moverse para no quedarnos secos. Sí, el tema de los conflictos de agua igual se extienden por diferentes temas, pues así como comentaba delante el tema de las mineras también. Acá hace poco en Concepción se llevó a cabo creo que la quinta marcha por la defensa del agua y la tierra y un encuentro plurinacional en donde se hicieron distintas mesas de trabajo y se trató como el tema de la forestal, la minería, acá tenemos también el tema de las pesqueras y bueno, un sinfín de temas que afectan directamente como, no sé, podemos llamarlos como problemáticas medioambientales, pero en realidad engloban muchas más cosas que solamente eso. Así como, por ejemplo, el tema de las comunidades, ¿cierto? Tiene que ver con las forestales, con conflictos de agua, con un tema ya también más amplio. Bueno, ahora nos vamos a ir con un audio de la Lamián Marieli Meñaco, que nos envió contando un poco la situación que se vivió el 10 de mayo ahí en por parte de ella y su familia. Y vamos con el audio. Marmay Lamián, Marmay Compuche, Inche Marieli Meñaco, Chiucheo. Bueno, voy a relatar lo que está pasando durante la tarde en mi hogar. Alrededor de las 5 de la tarde, no sé exactamente, pero alrededor de esa hora, lo encontrábamos tranquilo con mi familia en mi casa. Como cualquier día, luego sentimos como 10, 15 disparos. Salimos hacia afuera a mirar y luego empezamos a ver mucho movimiento policial, tanquetas, más tanquetas, Paco, más vehículos de la Ciporcar, camionetas que ya están reconocidos en la zona por los montajes que han hecho. Ellos andaban para allá y para acá, de norte a sur. Yo vivo en el sector Yucheo. Luego de todo esto, ellos empezaron a detener el tránsito, por lo que se sabía. Nosotros, bueno, mi amiga venía a verme a mi casa, venía de San Ramón hacia mi casa, hacia Yucheo. Yo le pregunto qué pasa y me dice que no hay nada, solamente que hay supuestamente corte, por lo que decían los pacos, que había corte, y nunca fue así porque nunca había corte. Entonces, luego yo me dirigí a la casa de mis papás, que viven más hacia Cañete. Entonces, cuando lo íbamos dirigiendo con mi Lamián, le dije que me acompañaran con su camioneta. Bueno, todo esto, la de la Ciporcar, la camioneta roja, que va a salir luego la patente pública, lo detuvieron. Bueno, ellos también me fotografiaron mi casa, nuestra gente, mi Lamián que me acompañaba, lo fotografiaron a todos nosotros, pasaban grabando por la carretera. Y bueno, cuando nosotros íbamos a la casa de mis padres con la Lamián, lo detuvieron, lo adelantaron bruscamente, se detuvieron y los pararon, y supuestamente era un control que no es así, porque los pararon bruscamente, se adelantaron y tenían mucha intención de llevar detenido a alguien de nosotros. No pasó más allá, porque en ese momento llegó la televisión, estaba, no sé si era de TVN, pero llegó ahí y ahí se secretearon entre ellos y luego se fueron, igual haciendo gestos como que así como amenazante. Bueno, nosotros seguimos el trayecto hacia donde mi papá, cuando lo encontramos, que los pacos tenían con más de 50 vehículos detenidos, supuestamente porque había corte carretera, cosa que no es así, porque la gente que venían de sur a norte vio todo que no era así. Bueno, los carabineros están diciendo que había tiroteo, supuestamente, que no es así tampoco. Bueno, y toda la gente preocupada de la situación, que había corte, y yo me dediqué también a decirle que no era así, que era que le dieran la pasada, porque habían vehículos transitando de sur a Cañete. Entonces, cuando íbamos para allá, nos dimos cuenta cómo salían las tanquetas de donde la parcela de Eduardo Campos, en el sector Yucheo, lo están usando como retén policial. La Ciporcá también entró y salió de ahí adentro. Entonces, esa familia se está prestando para que sea como retén policial para todo esto. Luego nosotros, bueno, todo lo que pasó, yo quiero denunciar públicamente la situación y preocupado de lo que pueda pasar durante la noche. Si puedan llegar a mi familia, estoy como preocupada, porque como fotografiaron mi casa, por eso pido atento a lo que pueda pasar, para que estén apoyándolo también. Bueno, todo esto quiero desmentir más prácticamente que acá el pueblo mapuche no está haciendo desorden, supuestamente carretera. Eso es falsa alarma y solamente carabineros tienen cortado el tránsito. Pulamien, Chaltumay, cualquier cosa le informamos por este tipo de medios, ya que la televisión no creo que muestre lo real que está pasando en la zona. Chaltumay, peo callar. Bueno, ese era el audio de Mariel Imeñaco, donde podemos confirmar un poco con este ejemplo, en realidad, la situación que describíamos anteriormente. Aprovechando y un poco finalizando ya, Noemí mencionaba lo del Encuentro Plurinacional por la Defensa de las Aguas y los Territorios. Y aprovechar la instancia en este nuevo cadenazo radial de agradecer a todos los medios que se hicieron parte en ese cadenazo el día 20. ¿Qué día fue? 22 y 23 22, de abril. Bueno, pero el cadenazo fue el 22 de abril. Agradecer desde acá nuevamente esa iniciativa, ¿cierto? Y todos los medios que se hicieron parte de ese cadenazo. No sé, ¿quién quiere agregar algo más? Como recordar que, bueno, acá en la región chilena la realidad es bien parecida a la realidad de las otras regiones de Latinoamérica, ya sea Guatemala, cualquier otra, el tema de los conflictos medioambientales, ¿cierto?, con las empresas transnacionales. Acá tenemos el caso de Macarena Valdés, en Guatemala tienen el caso de Berta Cáceres, ¿cierto? Son la misma empresa transnacional. El caso de, bueno, por lo que convoca este cadenazo radial, que es el tema de las niñas que, ¿cierto?, que murieron calcinadas en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, y el tema de los niños que mueren acá también en las instalaciones del Servicio Nacional del Menor, que son problemáticas que se repiten a lo largo de todas las regiones latinoamericanas. Eso más que nada, como para terminar. Bastián. Bueno, agradecer a quienes organizaron esta instancia, este cadenazo, desde Guatemala. Saludos para allá y a escuchar la radio. Escuchen la transmisión. Se viene buena. Ya, pues, entonces no nos queda más que agradecer, ¿cierto?, a Prensa Comunitaria de Guatemala por visibilizar este hecho, visibilizarlo desde nosotros, los medios libres, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la prensa oficial, no lo va a hacer la prensa burguesa. Así que nuestro agradecimiento a ustedes y a nosotros mismos como medios de comunicación, y aguante con la comunicación alternativa. Comunitaria o como se llame. Libre. Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto.